Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. A la hora de la compra es importante elegir un modelo de coche adaptado a nuestras necesidades y fijarse en la etiqueta de consumo y emisiones de CO2. Para las mismas prestaciones, les será más interesante, económico y ecológico comprar un utilitario de categoría A o B. Existen soportes informativos en los puntos de venta y en internet, www.idae.es, que indican el consumo de carburante, la clase energética del vehículo y las emisiones de CO2 de los coches. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote. Reserva de la biosfera.